Nuestra U española también existe en francés, me refiero al sonido, pero en francés se va a escribir en lugar de una simple U. Para que suene como la U española, habrá que escribir siempre OU. Si escribimos solamente una U, tiene un sonido diferente que ya veremos. Así que recuerden que se escribe OU y siempre que vean una palabra que lleva OU, ustedes la OU la pronuncian U. Voy a leer esas palabras que están ahí. Vous, rouge, pour, tout, route, écoute, soupe, couvrir. Y si hacen clic en la pestaña, verán cómo se escribe y comprobarán que siempre se escribe OU.